Me encerré en el cuarto y puse el seguro. Un poco de música suave. Luego apagué la luz. Preferí que estuviese oscuro. Me desnudé y me acosté para llamarla a usted. Hola bebé, ¿qué haces? Yo estoy aquí sin ropa, pensando que te tengo, besándome la boca. ¿Por qué no haces lo mismo y poco a poco te toca? Tengo un concierto de gemidos, de escucharte volverte loca. Desnudé y me acosté para llamarla a usted.